En El Salvador. Radio Victoria y la Asociación de Desarrollo Económico Santa Marta, en la zona norte del país, celebraron 25 años en comunidad, cultivando vidas y esperanzas. Wilfredo Hernández, de Radio Iscanal, tiene el reporte. Qué galán que todas las radios fueran radios comunitarias, pues, como la Radio Victoria. Nosotros estamos pendientes a la radio y por eso es que la felicitamos, pues. Con esta felicitación, don Jorge Alberto Amaya motivó al personal de Radio Victoria a seguir adelante durante la celebración del 25 aniversario de la emisora comunitaria. 25 años en comunidad, cultivando vidas y esperanzas. Nuestro fuerte agradecimiento. Radio Victoria realizó las primeras transmisiones desde la comunidad de Santa Marta, en la zona norte del país, el 15 de julio de 1993. A partir de esa fecha, su nacimiento se ha constituido como una importante victoria para la población agobiada por las injusticias y violaciones a los derechos humanos. Se llama Victoria porque desde su nacimiento fue una victoria en manos de personas luchadoras, recordó Óscar Beltrán, de la mesa de directores. Hablar de 25 años de Radio Victoria es traer a la memoria buenos momentos que hemos vivido y otros no tan buenos. Recordamos aquel 15 de julio de 1993, cuando Santa Marta lograba uno de sus grandes sueños, hacer escuchar las voces de gente perseguida, gente refugiada y repatriada. Hablar de aquellas personas que fueron silenciadas a manos de criminales como el coronel Ochoa Pérez. Radio Victoria celebró a lo grande el 14 de julio sus 25 años y en el Festival de Arte Popular predominó la música, el canto y el teatro. Para Pablo Ayala, cumplir 25 años no ha sido fácil. Cumplir 25 años es un gran reto, es un gran desafío también que tenemos por delante y es la oportunidad que tenemos como Radio Victoria, como ADES, de seguir aportando al desarrollo de las comunidades. Por su parte, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Santa Marta, ADES, destacó el acompañamiento que desde la emisora se le ha brindado a las comunidades. Podemos dar testimonio de las contribuciones en cuanto a mejoramiento de vida de la población de la comunidad Santa Marta y una cantidad importante de comunidades del departamento de Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y otros departamentos de nuestro país. A la celebración llegaron amigos de distintos lugares, entre ellos don Joel Antonio Girón. Él viajó desde Honduras para ser testigos de la actividad. Que sigue escuchando esta prestigiosa radio, que es una radio popular, no tiene raza ni credo ni nada, sino que es abierta para todo el público y el pueblo, tanto del país de Honduras como el país de El Salvador. Para nosotros, como le digo, con mucho orgullo y mucha alegría venimos a festejarlo. Además de Radio Victoria, otras emisoras comunitarias que celebran en el mes de julio su aniversario son Radio Sensunat y Radio Ouija, ubicadas en la zona occidental de El Salvador. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.